Bueno, son 192 familias que por ahora no van a tener solución. Hay una gran carencia de terrenos para viviendas sociales en Concón. Nosotros estamos apoyando al municipio, junto con el diputado Celi, para que se viabilice en forma, porque no es posible que una comuna completa, para los sectores más postergados y más vulnerables, no puedan contar con viviendas sociales y no pueda haber integración social. Se ha demostrado en Santiago que cuando hay voluntad, digamos, esto se produce, y la integración social y la inclusión son posibles. Entonces, le vamos a pedir al Serviu, especialmente al Serviu y al Ministerio de Vivienda, el mayor grado de voluntad para encontrar una solución, aunque pueda tomar un poco más de tiempo, porque estas 192 familias y tantas otras que requieren vivienda social en Concón lo necesitan, y porque la comuna de Concón tiene que ser una comuna inclusiva, y yo creo que el alcalde ha demostrado acá en esta reunión que tiene toda la voluntad para que haya inclusión y para que hayan soluciones. Está la representante de Desarrollo Social acá, el Comité de Vivienda, el asesor urbanista. Todos han buscado caminos y encontrado, digamos, fórmulas que harían posible darle una solución a este tema. Solamente se trata de aquí tener una gran voluntad política para que esto pueda avanzar, aunque desde el punto de vista del tiempo no sea con la rapidez que quisiéramos. Pero nosotros como parlamentarios vamos a ayudar, y yo estoy en la Comisión de Vivienda, se lo vamos a plantear también al ministro, porque el gran problema de la vivienda social en nuestra región es que hay muy pocos terrenos y que hay además muy pocos subsidios. Entonces vamos a luchar arduamente para que haya más subsidios y más terrenos en la región de Valparaíso, con planes maestros que permitan solucionar el gran problema de la vivienda social, y especialmente el problema de los campamentos.